pecador es muy tentador. ¿Sabe? O sea, ¿cuál es el último mensaje del año? Usted prende la televisión cristiana y ve las imágenes como si fueran PowerPoint, pero no es PowerPoint, es la edición del programa, y usted ve sueños, metas. Así hoy estaba viendo un comercial en un canal cristiano donde una hermana que fui. Anhelos. 31 de diciembre, el día de consagración de tus sueños. Para uno sería muy tentador hablar de eso. ¿Qué quiere la gente escuchar un 30 de diciembre o un 31 de diciembre? Sino que les hablen de su futuro. Pero con respeto de todo mundo, de cualquier predicador, para mí el evangelio es diferente. Jesús no dijo: el que viene en pos de mí, traiga sus sueños y yo se los cumplo, ¿sí? Antes, para mí el cristianismo es diferente. El que viene en pos de Jesús, renuncie a todo. ¿Tiene sueños? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Qué hay que hacer? Son tus sueños. ¿Qué hay que hacer? Renunciar. El cristianismo es, o sea, si usted me dice: pastor, defíname en una sola palabra cristianismo, es renuncia. Renuncia. ¿Qué es cristianismo? Si usted viene en pos de mí y no está dispuesto a tomar su cruz, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es tomar la cruz? Mire, tal vez para nosotros no tenga mucho sentido, pero para la gente de la época de Jesús sí tenía mucho sentido. ¿En dónde morían los malhechores? En la cruz. Si usted viene en pos de Jesús y no está dispuesto a reconocer su maldad, no es digno de él. Porque los que morían en la cruz eran los malhechores. Jesús enseñó algo: ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos. Vino el joven rico y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas? Ninguno hay. Entonces, si usted viene en pos de Jesús y no toma su cruz, no está dispuesto a aceptar la maldad que hay en su corazón, no puede ser mi discípulo. O sea, aquí ninguno puede decir que bueno. Aquí ninguno puede decir: no, es que mi bondad. Hagamos un análisis de lo bueno que hemos hecho en este año. ¿Cuántos buenos hay aquí? Si usted es sincero con Dios, si usted es sincero con usted mismo, usted tiene que reconocer que la mayoría de cosas que hicimos no fueron tan buenas. Porque aún lo supuestamente bueno lo hicimos movido a veces por orgullo. ¿Quieres tomar tu cruz? Cristianismo es venir a presentar sueños, venir a presentar anhelos, venir a presentar peticiones, o estar dispuesto a renunciar. El que no esté dispuesto a renunciar a todo no puede ser mi discípulo. Así de sencillo. Entonces, toma la cruz. Primero, ¿qué es tomar la cruz? Reconocer mi maldad. ¿Quiénes iban a la cruz? Los malhechores. ¿Quiénes tienen que tomar la cruz? Nosotros. Como somos malhechores, como hemos sido malos, tenemos que estar dispuestos a morir. Eso enseñó Jesús. Si usted no está dispuesto a perder su vida por mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz es estar dispuesto ¿a qué? A morir. ¿A morir a qué? A ti mismo. Por favor, mire Timoteo. Primera de Timoteo, por favor. Vamos a ver cuál es nuestro mayor enemigo. Vamos a ver cuál es tu peor enemigo. Pablo le está dando unos consejos a Timoteo, capítulo 4. Versículo 16. Primera de Timoteo 4:16. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de las mujeres, porque pueden hacerte caer en adulterio. ¿Sí? Ten cuidado del diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Ten cuidado del dinero, porque el dinero es peligroso y te pueden... ¿Usted está, tiene la misma Biblia mía? Si usted tiene la misma Biblia mía, dice, ten cuidado de ti mismo. El mayor peligro para mí soy yo. Tu peor enemigo eres tú. Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. No me venga a decir, no, pastor, es que hace un mes no oro. Es que el diablo, ¿cuál diablo? Tu pereza, tu falta de compromiso. Yo le decía a Ricardo el domingo, ¿no? Que deberíamos de hacer hoy, no, pero no lo vamos a hacer. Pero algo que hacen en para culminar la feria de Cali es la quema de fallas, ¿se acuerdan? Entonces se programa mala administración, corrupción y las ponen ahí en la hoguera para quemar las fallas. Entonces yo me ponía a ver a veces a los cristianos. ¿Usted a qué hora entra a trabajar, Duber? ¿A qué horas? 7 de la mañana. ¿Qué pasa si llega tarde? Le ponen un memo. La pregunta es, ¿llegas tarde? ¿Y si está lloviendo? Se consigue una chuspa y llega a las 7. Pero a la iglesia, o sea que tu más preciado, o sea, es más preciado tu trabajo que Dios que te da el trabajo. ¿A qué hora llega Nayari? ¿A qué hora te entra a estudiar Nayari? 12:30. ¿A qué horas tiene que llegar? A las 12:30, no hay opción. Si llega tarde, la entrada al colegio de mis hijos es a las 7 de la mañana. ¿Sabe a qué hora cierran la puerta? Faltando 5 para las 7. La directora nos dijo, es que el problema no son los niños, el problema son ustedes. Y si enseñan a sus hijos a llegar tarde, se van a acostumbrar así toda la vida. Y ella nos dijo algo, es que nosotros aquí no estamos enseñando a sumar y a restar, nosotros aquí estamos formando carácter en la gente. Y en una escuela nos exigen puntualidad. Y nosotros cumplimos, porque miren, no tienen que cumplir nuestros hijos no cumplen. Los que tenemos que cumplir son Rosalba y yo. Y tenemos que llegar a hacer, o sea, nuestros hijos tienen que llegar faltando 6 para las 7, o si no, un minuto después cierran la puerta. ¿Por qué la Biblia dice, muere, ten cuidado de ti mismo, esté dispuesto a morir? Porque usted es, y yo soy, mi mayor enemigo. Le voy a dar 2 versículos. Hoy estuve hablando con Fanny, con la hija de la hermana Fanny que está en Estados Unidos, Y me decía, ve pastor, con mi esposo nos vimos un programa. Y un hombre muy importante de Estados Unidos, que era actor de cine, él tiene un programa de televisión. Y ellos estaban hablando de lo que no se predica hoy en día en la iglesia y salieron a la calle y le empezaron a preguntar a la gente, ¿hay infierno? Y la gente no sabía. Lo más triste, me dice ella, es que le preguntaban a pastores, pastor, ¿usted cree en el infierno? Sí. ¿Predica esto? No. Pastor, ¿por qué no predica esto? Porque no hay que espantar a la gente. Vea, lea las epístolas de Pablo y de Pedro a ver cuántas veces hablaron del infierno. Muy pocas. Pero lea los evangelios. ¿Y cómo Jesús habló del infierno? Y no les dijo a la gente, es que es el diablo el que los va a llevar al infierno. No. ¿Son quiénes? Ustedes. Ten cuidado de ti mismo. Porque ¿de dónde sale lo malo? Del corazón. ¿Del corazón de quién? De mi vecino. No es que él fue el que me incitó y por eso es que yo... No. Tú respondiste porque el problema está en ti. Dice la Biblia que cuando a Jesús lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando a Jesús lo infamaban, Pilato le decía, no respondes a nada. Mira lo que dicen contra ti. Y dice la Escritura que Cristo dio buen testimonio delante de Poncio Pilato. Pilato estaba aterrado. Pilato acostumbrado a los juicios y cómo la gente se defendía, y cuando decían algo de Jesús él no decía nada. ¿Sabe por qué? Porque en Jesús no fue hallada maldad, en Jesús no fue hallado engaño en su boca. Pero es que nosotros del corazón sacamos unas cosas y a veces ¿a quién le echamos la culpa? Pregúntele a Adán, cuando Dios dice ¿qué haces aquí, Adán? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo es? La mujer que me diste, no, Adán, no fue tu mujer, fuiste tú. El problema no es tu papá, el problema no es tu mamá, el problema no es el pastor. No, es que mire, yo esperaba ir el 30 de diciembre a la iglesia y que nos dieran un mensaje de motivación. Bueno, yo lo único que quiero es darte un mensaje de salvación. A mí me importa un pito si tú alcanzas éxito en esta tierra. A mí lo único que me importa es que tú seas salvo. ¿Amén? Por lo menos debería usted estar agradecido con un pastor así. Porque muchos quieren que la gente tenga plata para que ofrende más. ¿En serio? Así, yo le enseño a la gente cómo prosperar, ¿cómo van a hacer las entradas de la gente? Ah, ¿y cómo va a estar la iglesia? Bien, puedo salir en televisión, en radio, me puedo hacer famoso. Pero aquí, vea, uno predica esto en televisión y lo mandan a bajar de una. Ten cuidado de quién. Del diablo. No, de ti mismo. Mire Santiago, por favor. Santiago, les iba a hablar dos cosas del infierno, pero ya se las voy a hablar. Santiago capítulo 1. Por favor, ayúdeme. ¿Listo? Cuando lo tenga, me levanta la Biblia y yo así sé que una, Señor. Listo, Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuándo es tentado uno? Cuando el diablo le pone ahí las piernas bonitas, ¿sí? ¿Sí? No, ¿cuándo es tentado uno? Cuando de su propia Coscupiscencia. ¿Qué significa esa palabra coscupiscencia? Caminoso. O sea que nosotros, ¿cómo son nuestros anhelos a veces y deseos? Pecaminosos. Nuestra propia concupiscencia nos atrae y nos seduce. Cuando somos atraídos, entonces ese deseo, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. O sea que ¿dónde se origina todo? ¿En el diablo? Usted mira, pastor, pero es que el diablo es el tentador. Sí, el diablo es el tentador. Pero no puede haber tentación sin deseos propios. Entonces, cuídate. ¿De quién? De ti mismo. El peor enemigo de mí, soy mí. Para que vea, hablando a lo fino. No busque los enemigos en otro lado. No dijo Jesús, ese mensaje me gusta. Si tu ojo te es ocasión de caer, no está hablando del ojo del vecino, ¿sí ve? No está hablando de las curvas maravillosas de una mujer, no está hablando del rostro lindo de un hombre, no está hablando de lo que hay en la internet, está hablando de ¿qué? De tu ojo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sácalo. No, el ojo no se corta. Sácalo. Porque es mejor de entrar a la vida eterna sin un ojo que con los dos ser echado. ¿En dónde? ¿En dónde? Ayúdeme, ¿qué dijo Jesús? En el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ahí sí, córtala, porque es mejor de entrar a la vida manco que con las dos manos ser echados al infierno de fuego. Y si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo. Está hablando de nosotros, ¿sí ve? Mi ojo, mi mano y mi pie pertenecen ¿a quién? A mí. O sea, no está hablando ni el ojo de mi vecino me puede hacer caer, ni la mano de mi vecino, ni el pie de mi vecino, ni la mano de mi mujer, ni el ojo de mi mujer, ni el pie de mi mujer. Es mi ojo. ¿Sí ve con lo que estamos hablando? Jesús mismo lo enseñó. ¿O pensamos que nos podemos escapar de la condenación del infierno? Cuidado. Mire, vamos a Lucas capítulo 3. Ten cuidado de ti mismo. Capítulo 3, aquí está hablando Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto y salían a él muchas personas. Y cuando él les predicaba, les decía: generación, imagínense, por ahí hay un libro que se llama 40 días con propósito. Y habla de que si queremos formar gente en el Señor, tenemos que estimularlas con buenas palabras. Pero imagínese la gente, el esfuerzo que hacía. Salían de Judea, de algunas ciudades, y iban al desierto a escuchar a Juan predicar. Y cuando iban a escucharlo predicar, él no les decía: campeones, en ti hay un potencial tremendo. ¿Qué les decía? Generación de víboras. Y nosotros caminamos todo lo que tenemos que caminar para que este tipo, con vestido de loco, hermano, venga y nos insulte. A veces los cristianos, ¿sabe qué quieren escuchar? Palabras bonitas. Un mensaje que agrade el oído. Mire, Hoy le dije a Fanny, cuando estábamos hablando, le dije, te aconsejo que compres un libro que se llama Difícil del Creer, del pastor John MacArthur. Le dije, porque si tú entiendes la verdad del Evangelio, porque hay muchos que predican cosas que parecen de la Biblia, pero no es el Evangelio. Y le dije, ese libro te va a ayudar a saber lo que es el Evangelio, que cuando tú escuches algo que no es el Evangelio, sepas y lo rechaces. Porque hoy en día estamos en la época en que la gente quiere escuchar cosas bonitas. Y este hombre les decía, generación de víboras. Yo hago una pregunta, eso lo dijo él hace 20 siglos. ¿Será que las generaciones modernas siguen siendo víboras? ¿Sí? ¿Usted todavía tiene la fe de que este mundo va a cambiar? Si usted cree al mensaje de Jesucristo, le doy noticias. Este mundo va a empeorar. Cada día. Por ahí hay muchos que dicen, gran avivamiento viene. Gran apostasía está profetizada. Así de sencillo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. ¿Mensaje bonito? Ay, vamos a escuchar a Jesús, que él tiene un mensaje bonito. Bonito. El mensaje de Jesús era muy duro. Y como le dije yo a Fanny, ¿quieres saber cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio no le alimenta el ego a nadie, se lo destruye. El Evangelio no está para exaltar el ego. Si usted sabe cuál es uno de los pecados que más abomina a Dios, se llama la soberbia, la altivez. Y hoy en día, usted es un campeón, usted tiene un gran potencial, usted va a salir adelante. Descubre al campeón que hay en ti, yo le digo, descubre al pecador que hay en ti. En nosotros no hay ningún campeón, en nosotros hay puro pecador. Que si no nos acercamos a Jesús, nos morimos en el infierno, hermano. Aquí una buena pregunta, ¿para qué vino a salvarnos? ¿De qué vino a salvarnos Jesús? ¿De los problemas del mundo? Dice la Biblia. ¿Jesús vino a salvar tu matrimonio? ¿Jesús vino a salvarte de la ruina, de la bancarrota? Si usted mire, dice, y este vino a salvar al pueblo de sus pecados. El problema del hombre no es que su hogar se esté destruyendo, no es que esté en la bancarrota. El problema del hombre se llama pecado. ¿Amén? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a la muerte? ¿La paga del pecado es? Mire, ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni Pablo vinieron a alimentarle el ego a nadie. Ellos predicaban para quebrantarlo. Porque nuestro peor enemigo, ¿quién es? Ayúdeme, ¿quién es su peor enemigo? Hágale pues, dígame. ¿Quién es su peor enemigo? Hágale. ¿Quién es su peor enemigo? ¿Sabe quién hace así, no? ¿Quién es su peor enemigo? Yo. El Chapulín Colorado. Entonces Juan el Bautista viene, la gente sale. Y miren lo que les dice. Versículo 15. Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en la expectativa preguntándose en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿De quién estaba dando testimonio Juan aquí? ¿De él? Oiga, mire, buena oportunidad para decir, sígame. Buena oportunidad para decir, yo soy un ungido. Porque ¿qué significa Cristo? Ungido. La gente se estaba preguntando si acaso este sería el ungido, y él, ¿quién dijo? No, detrás de mí viene uno más poderoso, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo, en Espíritu Santo guía ahí, ¿ustedes creen que es lo mismo para significar algo igual? Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver a quiénes bautizan Espíritu Santo y a quiénes en fuego. ¿Cuántos quieren ser bautizados en fuego? Levánteme la mano. Cuidado, peligroso. El bautismo de fuego no es lo que predican. Si podemos leer, o sea, si usted leyendo detalladamente se da cuenta que no, el bautismo de fuego no es temblar, hermano, eso no es el fuego. Versículo 17, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paga en fuego que nunca se apagará. O sea, el fuego que está hablando de Jesús, ¿de qué fuego está hablando? Ayúdenme, del infierno. O sea que el bautismo de fuego, ¿quiénes van a ser sumergidos en fuego? La paja. El trigo será recogido en su granero. Ese trigo es lleno del Espíritu Santo, pero la paja será echada en el fuego. ¿De qué fuego está hablando Jesús? Entonces, ¿cuántos quieren ser bautizados en fuego? Levanten la mano. O sea, mire, es muy fácil entender la Biblia. Léala bien. ¿O no? ¿A quiénes va a echar en el fuego? A la paja. ¿A quién va a echar? ¿A quién va a poner en su granero? Al trigo, listo. ¿Entre el trigo y la paja hay diferencia? ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Que el trigo es productivo. ¿Con el trigo qué se hace? ¿Pan? ¿Sí o no? ¿Qué más se hace? Bueno, cantidad de cosas. ¡Frutos! ¿De qué estaba hablando Juan arriba? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Tenga cuidado de usted. ¿Qué fruto está dando, hermano? ¿Cuál es tu fruto? Yo te digo, si hacemos un balance, a diciembre 30 de este año, tienes que reconocer que muchas cosas hicimos malas. Porque muchas de las cosas que hicimos fue pecado, y las que dejamos de hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Sabe para qué la Biblia nos habla tantas verdades así? ¿Sabe por qué la Biblia nos enseña que nosotros a veces no podemos hacer? ¿Cuántos creen que pueden hacer lo bueno? ¿Cuántos creen que pueden agradar a Dios por sus fuerzas? Levánteme la mano. ¿Cuántos creen que luchando duro pueden agradar a Dios? Le voy a decir que no. Hebreos 13:20, por favor, mírelo. Le voy a demostrar que nadie puede hacer lo que le agrada a Dios. ¿Sí ve que el Evangelio coge nuestro ego y lo aplasta? Hebreos 13:20. Quiero que lo lea, por favor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos. ¿Quién es el que nos puede hacer actos? El Dios, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué nos puede hacer actos? Por la sangre del pacto. Os haga actos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros. ¿La está escuchando? Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Lo leyó? ¿Usted puede hacer lo que le agrada a Dios? No. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Sabe para qué la Biblia nos enseña tantas estas verdades? ¿Por qué la Biblia nos enseña que somos pecadores? ¿Por qué la Biblia nos enseña que entre más nos esforcemos por agradarlo a Él, más le embarramos? Porque a veces luchamos en nuestro propio orgullo para demostrarnos que separados de Él nada podemos hacer. Ten cuidado de ti mismo, cuidado de la autosuficiencia. Señor, mi vida pondré por ti. ¿Qué? Uy, Pedrito, usted está sacando a relucir su orgullo. ¿Usted puede dar su vida por mí? De cierto le digo que antes que el gallo cante dos veces, usted me ha negado tres. No, Señor, vea, dispuesto estoy a ir con usted a la muerte. Oye, ¿no suena como autosuficiente? ¿No más bien deberíamos decir, Señor, si usted me ayuda? Si usted me ayuda, yo voy a... Rosa. Si usted me ayuda, yo voy a salir adelante. Si usted me ayuda, yo voy a agradarlo. Yo solo no puedo. Pedro siguió creyendo que él podía. Cuando viene Judas con los doce, llévate a dos de ellos. Cuando viene Judas con los que van a atrapar a Jesús, Judas le da el beso a Jesús y dicen, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. Y cuando lo iban a coger, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y dijo, estoy dispuesto a matar. Y ustedes saben que te iba a matar al tipo. Él no le tiró a cortar la oreja. Él lo tiró, se le tiró a llevar la cabeza, sino que el tipo, por misericordia de Dios, hizo así, le tumbó la oreja. ¿Estaba dispuesto a dar su vida por Jesús? Mire, parece que sí. Pero cuando vino la presión allá en el patio de Anás, ¿qué pasó? Lo negó. La autosuficiencia. Es que yo puedo. Te tengo noticias. No puedes. Tú no puedes agradar a Dios. ¿Por tus propias fuerzas? ¿Qué dice Hebreos? Haciendo Él en nosotros. ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que hace la obra? Por Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? A Él sea la gloria. ¿A quién es la gloria? Si Él hace la obra, si Él me salva, si Él me limpia, si Él me lava, si Él es el que hace en mí lo que es agradable, si Él es el que me ayuda a caminar rectamente en esta tierra, ¿de quién es la gloria? ¿Tuya? ¿Sí? ¿De quién es la gloria? De Dios, de Él. Cuidado, cuídate de ti mismo, porque si tú piensas que tú puedes, ¿a quién hay que darle la gloria? A ti. Ya no hay que decir gloria a Dios, sino gloria a ti. Si tú dices que puedes y la Biblia dice que no puedes, ¿a quién hay que darle la gloria? Un versiculito para que nos asustemos. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor en la historia se conoce como rey de reyes. Todo lo que quiso conquistar lo conquistó. ¿Saben ustedes que él por su soberbia fue echado entre los hombres y se convirtió como una bestia? Cuando empezó a actuar como bestia, ¿qué hicieron sus siervos, sus hijos, su familia? Le mandaron a construir un cuartico y lo tuvieron ahí. No, ¿sabe qué hicieron? Lo echaron al campo entre las bestias. Eso es para que tú creas, para que tú veas que no siempre la gente nos va a pagar bien. No, es que mi familia sí, te pueden echar a la calle también. O sea, mira, el hijo de Nabucodonosor queda con el reino. En vez de pagarle médicos, en vez de tenerlo bien en su casa, así haciéndolo un cuarto como loco, pero teniéndolo en su casa, ¿qué tuvieron que hacer con el Nabucodonosor? Lo echaron al campo con las bestias. Mira, yo conozco a uno que no me echa, a uno que no me va a dar la espalda, y es Dios, es el único. Porque la gente sí. No dijeron los apóstoles, Señor, nuestra vida pondremos por ti. Pero ¿qué les había dicho Jesús? Todos se escandalizarán de mí esta noche. Y cuando lo atraparon, ¿dónde estaban todos? Huyeron. Los que iban a dar la vida por él. ¿Alguien será que da la vida por ti? Pastor, mi mujer. O sea, yo amo a mi mujer y voy hasta que la muerte nos separe. Pero ¿quién dice que el corazón no le puede cambiar? Yo he conocido hogares que se veían estables, hermano. Cuando ve, y tu mujer no, se fue con otro man. Uy, pero esa señora tan recta, tan íntegra, sí, se fue con otro man. Mire, la primera novia que yo tuve, bueno, novia no, pues, que yo digo, la única novia que tuve fue Rosalba, porque con esa fue la que me casé. Pero usted viera, don José y doña Gloria, vea, qué bien ese hogar. Crecieron en la iglesia pentecostal, ustedes lo vieran. Doña Gloria era una señora como es 45 años, 50 años. Ustedes vieran qué mujer tan bonita, hermano. Una mujer de 50 pero conservada. ¿No se le fue después con un muchacho al marido? Claro, ya el señor se puso barrigón, cada vez más bajito, feíto. Ella bonita, y se le fue. Ahorita no estoy diciendo para que ustedes confíen de todo el mundo. Lo único que yo quiero decirles es que el corazón del hombre es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué dijo David de Judas? El que comía en mi mismo plato levantó contra mí su calcañar. ¿Quién era Judas? De los íntimos de Jesús, ¿quién lo traicionó? Mire lo que dice Nabucodonosor, quiero que lo lea. Después de que él fue restaurado, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como... ¿Los habitantes de la tierra son considerados como qué? ¿Usted qué es? Ayúdeme, ¿usted qué es? ¿El campeón? ¿El superhombre? ¿El supercristiano? ¿Usted es? Ayúdeme. Todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos moran en esta tierra? Levánteme la mano los que moran en la tierra. Marte llamando a tierra. ¿Cuántos moran en la tierra? Levánteme la mano. Ale, vamos a ver los terrestres. Los que no son de la tierra son extraterrestres. Y si son extraterrestres, llamo a los cazafantasmas, en serio. O sea, si usted es de la tierra, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ay, no, es que Jesús vino a morir por mí porque me amaba. Él vio algo en mí. En mí y en ti no había nada que enamorara a Jesús. ¿Sabe por qué Él nos amó? Porque Él es amor. Él no nos amó a nosotros por lo que nosotros somos. Él nos amó a nosotros por lo que Él es. Y Él es... No se equivoque. No se equivoque. Somos como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderos, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Tú crees que tú puedes? ¿Qué hace Dios a los que andan con soberbia? Los humilla. Por eso le digo, hermano, el peor enemigo de nosotros somos nosotros. No busques errores en los demás. O no nos enseñó Jesús, dice, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga de tu propio ojo? Es que a veces nosotros somos buenos para mirar hacia afuera. ¿Por qué nos enseña las escrituras a tomar la cruz? ¿Por qué Pablo dijo, cada día muero? Porque cada día se quiere resucitar en nosotros el pecador que hay en nosotros. Y yo en estos días le decía a Rosalba, Rosalba, uno que ora, que lee la Biblia, que está metido en lo espiritual todos los días, ese es el pan nuestro de cada día. Y hermano, y nos es difícil luchar contra el pecado. A mí me cuesta, tengo que ser sincero, hermano, tengo unas luchas terribles. Desde que me levanto, hermano, oración, Biblia, atiendo a mis hijos, los despacho, vengo a la iglesia, oramos. En el día estoy estudiando, cuando hago visitas doy la palabra, por la noche predicando en células o en la casa o en un grupo o en el instituto, hermano. Todo, toda mi vida es palabra y oración. Usted no sabe las luchas que tengo contra el pecado. Son durísimas. Si todos los días se quiere levantar ese viejo hombre, ese pecador que hay en mí. ¿Por qué la Biblia dice que cada día tengo que morir? ¿Por qué la Biblia me dice que cada día que tengo que tomar mi cruz? ¿Sabes qué te depara el 2010? Si alcanza a vivir los 365 días, es estar dispuesto a morir cada día. Estar dispuesto a luchar contra ti mismo. Estar dispuesto a decirle, Señor, mátame, yo no puedo. Unas luchas terribles ahí en mí. Yo estoy hablando con gente que no es de este mundo. Si usted está en este mundo, los deseos de la carne se levantan. El orgullo se levanta. La altivez se levanta. ¿Por qué dice la escritura que nosotros anhelamos la redención de nuestro cuerpo? Esto empuja hacia abajo. ¿O no les pasa a ustedes? Dice la Biblia que los deseos de la carne y los deseos del espíritu son contrarios. ¿Por qué Jesús enseñó que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Hay que morir cada día. Estar dispuesto a hacerse el harakiri. Aquí a la entrada de Gaitán, el año viejo que hicieron, es un harakiri. Usted lo puede ir a ver, una espada aquí. Eso es lo que usted tiene que hacer todos los días. Coger la espada, ¿cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios, ¿y qué tiene que hacerse? El harakiri. Dispuesto a morir, hermano. Dispuesto a morir. Mire, yo no quiero que usted le presente a Dios sus sueños. Yo no quiero que usted le presente a Dios sus metas. Yo lo que hoy quiero decirte es que le presentes a Dios tus debilidades. Amén. Dos versículos y con eso termino para que oremos. Eclesiastés capítulo 10. ¿Listo? Eclesiastés capítulo 10. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Antes de Isaías. Dos cuadras antes de Jeremías. Por ahí lo va a encontrar. ¿Listo? Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire, la gente, a veces parecemos a los fariseos cuando oramos. Señor, no soy como este publicano. Yo doy los diezmos de todo lo que gano. Señor, téngame bien porque vea, nunca han faltado mis diezmos. No soy pecador como este. Oro todos los días, ayuno dos veces por semana. Y le presentamos al Señor nuestras virtudes. ¿Y ustedes piensan que Dios va a aplaudir? ¡Oh, qué buen hijo! Ángeles, tráiganmelo, no aguanto. Este es mucho hombre para la tierra. A veces parecemos fariseos. Mire, ¿qué dice la Escritura? Las moscas muertas. ¿Cómo es una mosca? Pequeña. Está el perfumista preparando su perfume. Y una mosca que caiga, se le tira todo. Entonces, ¿presenta sueños o presenta debilidades? Henry Ford dijo algo que a mí no se me va a olvidar cuando yo quería ser conferencista del desarrollo personal. Pero lo traigo a colación. Henry Ford dijo algo: no cuides los millones, esos se cuidan solos. Cuida los centavos. Si usted hace productos y se desfasa en un centavo, haga millones y pierde millones. Eso dijo Henry Ford. Nosotros muchas veces somos buenos para cuidar las virtudes. Bueno, ¿y las debilidades? ¿En dónde está el peligro? ¿Quién era el hombre más fuerte del mundo? ¿Se acuerdan? Hércules es de la mitología. Sansón. Sansón era fuerte, pero veía una vieja débil, no podía ver, vea, la debilidad, mujeres bonitas. Mira a ver en la Biblia si el hombre presentó las debilidades al Señor. ¿Eso no lo llevó al fracaso? ¿Eso no lo llevó a perder todo lo que Dios le había dado? Las moscas muertas. Y Salomón dice en el libro de Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder grandes viñedos. Entonces, mire, no quiero que presentes sueños, no quiero que presentes anhelos, no quiero que levantes metas, quiero que presentes tus debilidades y las hagamos morir ahí en la cruz del Calvario. ¿Me acompaña? ¿Sí me acompaña o no me acompaña? ¿Usted ha leído ese versículo que dice que podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia? Porque Él nos dará oportuno socorro. ¿Usted sabe de qué está hablando ese versículo? Ya sabe de qué está hablando, de las tentaciones y las debilidades humanas. Cuando usted sienta tentación y esté débil, ¿qué tiene que ir? Al trono de la gracia. Ahí Dios extenderá su gracia y te dará ayuda al oportuno socorro. ¿Qué tal si hacemos una oración? ¿Qué tal si presentamos nuestras debilidades? Ay, yo a usted no lo conozco, hermano. No sé por lo que usted está luchando. Pero yo tengo que velar por tu alma. Y te doy esta palabra porque me interesa tu alma. Tengo que responderle a Dios por tu alma. Mira cuáles son las moscas muertas que pueden echar a perder tu vida. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie derecho, cazadnos las zorras pequeñas. El peor enemigo mío soy yo, Dios, ayúdame. Cada uno de nosotros tiene luchas, y luchas terribles, Dios. Padre, gracias por golpear nuestro orgullo. Gracias por desbaratarlos. Porque el Evangelio no fue hecho, Señor amado, para engrandecer nuestro ego. El Evangelio fue dado para destruirlo, Señor. Para que toda la gloria sea tuya. Padre, que ninguno se haga fuerte en su propia fuerza, dice la Escritura. Que cada uno reconozca su debilidad y se aferre a la cruz de Cristo. Saben, muchos de ustedes han descuidado su comunión con Dios. Muchos de ustedes no han leído la Biblia. Muchos de ustedes ya no están orando. Muchos de ustedes están más en el mundo que en la iglesia. Muchos de ustedes ya ni se acuerdan de las canciones de la alabanza. Muchos de ustedes están cantando canciones que no agradan a Dios. Muchos de ustedes han visto cosas que no agradan a Dios. Y sabes, hoy es el día. Antes que acabe este año, hoy es el día donde Dios te está haciendo un llamado. Vuélvasen a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Conviértasen a mí y yo los convertiré. Hoy es día de conversión. Hoy es día que vuelvas al Señor. Hoy es el día que te comprometas de nuevo. Hoy es el día de que le digas al Señor: separado de ti, nada puedo hacer, ayúdame. Si tú no haces en mí lo que es agradable, no podré hacerlo yo. Renuncio a mi autosuficiencia, renuncio a mi orgullo propio. Ayúdame. Vamos, vuelve al Señor. Haz una oración de reconciliación y dile al Señor: conviérteme, conviérteme, conviérteme y seré convertido. Conviérteme y seré convertido. Conviérteme, Dios mío. Vuélvasen ahora al Señor, dice la palabra. Vuélvasen ahora al Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Que hoy la iglesia tenga un encuentro verdadero con el Cristo de la Biblia. Señor, yo veo en Isaías 5. Isaías diciendo: ¡ay de los borrachos! ¡Ay de los adúlteros! Pero en el capítulo 6, que él se encuentra contigo, dice: ¡ay de mí! Porque cuando hay un encuentro verdadero con el Señor, tú no te fijas en el pecado de los demás. Empiezas a ver tus propios pecados y empiezas a decir: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, Señor, que soy un pecador! ¡Ay de mí, que soy miserable! ¡Ay de mí! ¡Necesito tu salvación! ¡Necesito tu salvación! ¿Por qué no vas a la cruz hoy? Te reconcilias con el que murió por ti en la cruz. Dice la Escritura que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Hoy toma ese compromiso y dile al Señor: quiero vivir para ti. No te preocupes, yo sé que esto en nuestras fuerzas es imposible. Pero si tú le dices: quiero vivir para ti, ayúdame, Él te ayudará. Él te ayudará. Él te fortalecerá. Él lo hará en el nombre de Jesucristo. Él lo hará. Vamos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, yo sé que Dios es bueno y Él te sustentará. Eso lo dice la Escritura. Él te dará sustento y abrigo. Eso lo promete Él. Por eso te digo: no presentes tus sueños. Él sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que tú le pidas. Presenta tus debilidades y dile al Señor: estoy dispuesto a tomar mi cruz. Reconozco que soy un pecador, pero también estoy dispuesto a morir cada día, porque cada día quiere levantarse en mí ese pecador. Y yo quiero vestirme del nuevo hombre. Yo quiero ser nuevo en Cristo Jesús. Padre, gracias por esta palabra que nos das. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a hacer ese fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.